Iniciando descarga. En aquí yo me porque viajaremos al otro lado del mundo. ¿Sí? Todos los fans comienzan a tomar apuntes porque llega la mejor info de lucha libre, anime, cine, manga, videogames y dramas asiáticos. Acompañado por lo mejor de J-Music. Te conectaste a www.fansite.cl. Fan Site. Creado por fans, para fans. Descarga. Muy buenas tardes, gente de Melipilla y de todo Chile y el mundo que nos escuchan a través de nuestra señal online. Sean todos bienvenidos a Fansite. Hoy día tenemos programa especial. Y para partir, tenemos al señor Jack Wallace. Hola, Tito. Oye. Hoy es el día. Sí. Llegó el momento. Oye, ¿lo tenemos listo ya? Sí, está con nosotros acá. No le vamos a pedir que diga hola porque no lo queremos atosigar. Porque lo vamos a atosigar durante todo el programa. No lo vamos a dejar respirar. Así es, compadre. Bueno, te veo con ánimo, prendido. Está rico el día hoy día, ¿cierto? Sí, oye, compadre, está como tibiecito ahí. Hay buen ambiente, hay buen clima para un excelente día y un excelente programa. Así que la gente en Melipilla ya está lista. ¿Sabes qué? La plaza de armas en Melipilla está llena de gente escuchando el programa. Sí, hay gente con palcatas acá, al igual que con Marisa. Sí. Hoy día programa especial. Va a ser un programazo. Sí, así que ya la gente está invitada a que prenda la radio y dígale a sus amigos que hoy día tenemos al gran Ricardo Silva en nuestro programa. Oye, yo no sé qué decir, yo creo que ya no hay nada más que decir. Bueno, Jack, entonces preparémonos. Entonces nos vamos con música directamente para prepararnos mentalmente, físicamente, psicológicamente y también para preparar a nuestro entrevistado para que se tome ahí un vasito de agua para que se prepare, porque olvídate, lo vamos a llenar de todas las preguntas que la gente quiere hacerle. Vamos a preguntarle sobre su carrera, sobre su vida, sobre su experiencia en el mundo del doblaje y en el mundo del canto. Oye, va a ser una entrevista completísima la que vamos a tener hoy a Ricardo Silva. Y si usted creía que Ricardo Silva canta solamente la canción de Dragon Ball, no. A continuación, los invitamos a recorrer algo de su trayectoria. Y a la vuelta, Ricardo Silva aquí en Fansite. Así de rápido, así de simple. A continuación, escuchamos entonces la intro de Los Osos Gumi apelando a aquellos archivos que estaban todos empolvados, no importa. Aquí en Fansite comienza a sonar el opening de Los Osos Gumi aquí en Fansite. Teresa, valor y nobleza, leales y amables con gran decisión. Viajan marchando, el bosque cruzando, siempre cantando su alegre canción. Osos son que afrontan sin vacilación aventuras sin comparación. Los osos Gumi son magia y misterio hay en todos ellos, y el gran secreto de un jugo especial. Su meta fijado, un plan han trazado, luchar por el bien de su comunidad. Osos son que afrontan sin vacilación aventuras sin comparación. Los osos Gumi son, los osos Gumi son. Seguimos en Fansite, aquí en FM Sombra, 102.3 FM. Estoy con Jack y llegó el momento, Jack. Llegó el momento. Al fin va a estar con nosotros uno de los grandes de la música. El más grande, definitivamente. El más grande, sí. Oye, hemos estado con todos los grandes aquí en Fansite. Sí. A nivel nacional estuvimos con Salomé Yarí, por ejemplo. Sí, estuvimos con Marisa de Lille, que estuvo con nosotros antes de volver a los escenarios. Sí, ahí habla con cómics, sí. Eso fue exclusivo en Latinoamérica. Y ahora tenemos otra exclusiva. Así es. Por favor, Jack, te dejo a ti la presentación. ¿Por dónde empiezo? La verdad es que estoy en el Nirvana en este momento. No sé qué decir. Solamente puedo decir que estoy con el hombre que ha grabado más de 60 temas de las series el hombre que ha marcado nuestras infancias y, por supuesto, como referencia extra, el hombre que cantó el opening de Dragon Ball Z. Lo hemos anunciado durante dos semanas. ¡Dos semanas! ¡Dos semanas! Y al fin está con nosotros, al fin llegó el día, Jack. Señoras y señores, presentamos en Fansite al señor Ricardo Silva. Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias, Jack, muchas gracias, Tito. Bueno, estamos completamente en directo a través de telefonía IP, a través de Skype, así con es. Ricardo Silva desde México. ¿Son cuántas horas de diferencia? Aproximadamente unas dos horas. Unas dos horas, claro. Sí, más o menos. Dos. Aquí estamos en la tarde con un sol todavía bastante bueno. Ah, qué bueno. Para servirles. Pregúntenme lo que quieran. Bueno, Ricardo, sabemos que tienes una trayectoria enorme en el mundo de las canciones, del anime, en openings, ending. Y no solamente has cantado, sino que también produces muchos temas. Y es eso lo que queremos comentar el día de hoy, porque hay un tema que a mí me gusta bastante y que a nuestro compañero Yunta, que no está el día de hoy, pero le mandamos un saludo enorme al Yunta, que canta todos los días, que es el tema de las Pato Aventuras. ¿Cuántas Es verdad. Así que, no sé, pues ya que vamos con esto. Sí, vamos con las Pato Aventuras al tiro. No. Ya. Partamos hablando con Ricardo. Ah, bueno, perfecto. Es que, de verdad, Ricardo, estamos un poquito nerviosos. Sí, mira, nos ponemos nerviosos. Acá, oye, es una cosa increíble. Mira, de hecho, ya tenemos lleno el estudio afuera de gente que está con pancartas animándote, qué sé yo, a nuestro invitado acá, al gran Ricardo. Sí. Diles que los quiero como quieren los patos. Que es para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, Ricardo, antes de partir con las preguntas referentes al mundo del anime, queríamos saber si sabes algo de nuestro país, de Chile, si has tenido la oportunidad de visitarlo o qué es lo que te llama la atención de nuestro país. Oh, bueno, mira, no he tenido la oportunidad de visitarlos, pero aquí en México, tal vez uno de los mejores amigos que he tenido durante los últimos 30 años era un amigo chileno. Sí, un amigo, Carlito Solea, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, y él me platicaba de muchas cosas, y lo último que supe era de esto que estaban haciendo a favor de la educación gratuita, donde tuve que compartir, porque no tengo ningún problema. Yo viví un movimiento en México así parecido, y yo creo que lo que ustedes pretenden es real, y tienen que lograrlo, porque la educación, para que todos la aprovechen, debe ser gratuita. Perdone este comentario, pero creo que es tranquilo, necesario. Ricardo, sí. Sí, aquí todos estamos a favor de la educación gratuita. Quizás hay veces en que las protestas se van de las manos, sí, ¿cierto? Controlan un poco. Hay mucho vandalismo también detrás de esas protestas, que al final los organizadores quieren que sean pacíficas, pero nos faltan, ¿cierto?, los encapuchados que podríamos decir que lo llevan por otro lado. Sí, como que, porque ellos no están ni ahí, como decimos acá, con el tema de la educación gratuita, ellos simplemente van a destruir, que es digamos, la parte mala de las protestas, lamentablemente. Bueno, y Ricardo, dice algo importante, que en México ocurrió algo parecido, pero fue súper trágico. Yo recuerdo aquellas fechas. Mira, fue un movimiento de hace muchos años donde me tocó compartir hasta las marchas del silencio, pero no hagamos conjeturas de esto, simplemente hablemos de que lo que están pidiendo es algo necesario y creo que debemos de apoyarlo. A mí alguna vez me comentaron y me dijeron que por qué razón lo había hecho, y dije que porque es necesario. Es necesario porque no debe de haber gente que no tenga cultura, no debe de haber gente que no sepa leer, debe haber gente que esté culta, y si se lo facilitamos es para que tengamos un mejor país. Así es. Que vamos a dejarlo así, sino que veámoslo como algo que es necesario. Es necesario. Necesario. Uh-huh. Entonces, a continuación los voy a invitar a escuchar esta versión nueva del tema Chala Jet Chala, dedicada a todos los chicos que están luchando a favor de la educación aquí en nuestro país. Gane no es ganar, aquí en Fansite. El lucro resplandece a mi alrededor. Al estudiar me endeudo y así no puedo vivir. La igualdad al estudiar no la tienes tú. La verdad, las deudas son parte de ti. Hoy todo un país exige educación gratuita y de calidad, con mejor acceso y participación. El GANE no es ganar, esto nunca fue un acuerdo nacional, esta es solo tu imposición. Qué bueno conocer tu postura referente a este tema. Vemos que estás bastante claro. actualizado también con el tema de las noticias que ocurren en nuestro país. Claro que sí, porque somos hermanos. Acuérdate que vivimos en Latinoamérica. Entonces, entre más podamos estar en conjunto, más fuerte haremos a toda nuestra área, que es Sudamérica. Pero, oye, ¿y cómo viste esto de los Panamericanos en México? Ah, es una maravilla. Es pura fiesta. Pura fiesta. Qué bueno. Es un carnaval. Sí, la verdad sí, porque vuelvo a lo mismo, se une todo pues toda América Latina, todo un continente, entonces no hay más que hacer ante esa unión, fiesta. Bueno, partamos, pues. Vamos. hagamos música. Vamos a partir con los temas. Vamos precisamente con el que habíamos comentado hace un rato, que es el tema de las Pato Aventuras. Tema, no sé si recuerdas el año en que lo grabaste, Ricardo. Oh, claro que sí, yo creo que lo he de haber grabado en 1991. Uy, 20 años. Oye, tienen que silbar como todos o sacar el coyote que llevamos dentro de... ¿Cuántos años han pasado? Sí, pero bueno, tú 20 años muy, no es nada, decía Gardel. Éramos muy jóvenes en esa época. Sí. No, mira, lo más importante es que esa serie duró al aire fácil 4 o 5 años. Me acuerdo que hicieron hasta películas. Sí. Ese tema fue mágico porque lo grabé como 4 veces. Wow. Notable. Sí. Notable. Nos vamos a la música entonces. Vamos a escuchar el tema de las Pato Aventuras y ya regresamos aquí en Fansite con Ricardo Silva en este programa especial. Que jamás tienen fracasos. Seguimos aquí en Fansite en FM Sombra 102.3 FM y les recordamos a ustedes que llegamos a todas a todos sus hogares. Sí, ¿cierto? A todos sus hogares toda la semana, ¿cierto? A través de FM Sombras y a través de www.fansite.cl. Oye, Tito, uh-huh. ¿Y qué pasa si yo me pierdo esta entrevista? ¿Qué puedo hacer? ¿Se pierde la inmensidad de la historia o no? Mira, de partida, domingo, 22 horas, repetición de este programa. Así es. Por Fansite Radio de www.fansite.cl para todo Chile y todo el mundo. Así es, para que todo el mundo tenga acceso a escuchar acá al maestro. Así es, y si se lo perdió, no puede escuchar ninguna de las dos repeticiones o quiere volver a revivirlo, puede escuchar a través de nuestro podcast. Sí, el podcast, que recordemos que todas las entrevistas que estamos haciendo quedan en formato podcast en nuestra página web. Lo ponemos como destacado siempre, por lo tanto, usted no se puede perder esta entrevista y la puede escuchar cuando quiera y cuantas veces quiera a través de nuestra página web. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Voy a marcar la entrevista. ¡Fan! Lo voy a hacer porque nos piratearon la de Marisa Delil. Sí, la verdad, hay que decirlo. Pero bueno, no importa, por lo menos la gente tiene acceso a través de otros medios. Claro. Bueno, estamos con Ricardo Silva, el maestro de maestros, intérprete de grandes temas como las Pato Aventuras que escuchamos recién. Sí, oye, gracias. También, por ejemplo, Dragon Ball, Chala, que Chala. La vida. Ya vamos a conversar de eso. Ricardo, ¿estás ahí, cierto? ¿No te has ido todavía? Aquí estoy atento a lo que están diciendo. Bueno, Ricardo, te queríamos consultar cómo fue que entraste, no en el mundo de la música del anime, sino que en el mundo de la música en general. Oh, mira, yo canto desde muy niño. Uh-huh. Cuando uno empieza a cantar es desde que en los eventos familiares, te vuelves el cantante de la escuela, de la primaria, de la secundaria. Y ya cuando empiezas a darte cuenta que la gente te aplaude y que eres algo diferente, que hay, empiezan a notar que uno tiene posibilidades de distinguirse cantando, es cuando empieza uno a buscar, ¿sí? Te empiezan a llevar, vea, con tal lado, ve con tal persona. Y así me dediqué a cantar desde jovencito, desde que tenía 6 años, ¿sí? Uh-huh. Ya después lo empecé a hacer profesionalmente. Cuento mi vida artística desde el primer programa que tuve de televisión hace 35 años. Wow. Entonces, pues sí, ya he caminado y pues en base a las motivaciones que hacía la gente cuando uno cantaba, ¿no? Uh-huh. Y tuve que ya ir aprendiendo, tuve que entrar a la Escuela Nacional de Música para aprender lo que luego les digo, los palitos y las bolitas, que es el lenguaje universal de la música. Y aparte también me metí a estudiar actuación para poder interpretar lo mejor posible. Ajá. Entonces han pasado muchos años, por eso lo cuento desde a partir de que empecé con un programa de televisión, ¿no? Bueno, ¿y cuándo fue que llegaste ya al mundo del anime? Del doblaje, más bien, ¿no? Doblar canciones, ¿no? Que es lo primero que hiciste, ¿no? En este mundillo, ¿cierto? Sí, mira, me encanta contar esa historia porque hasta Chile pasaba un programa que se llamaba, todos los domingos aquí en México se llamaba Siempre en Domingo, en la época de los 70, 80, y conforme mi caminar me encontré con el director de la orquesta, con la cual acompañaban a todos los artistas que venían a México, pero muchísimos. Yo me acuerdo que cuando empezaban a transmitir esa gran gala que hacían allá, que todavía la hacen de Viña del Mar, y conocí a Lucho Navarro, ¿no? Gente tan importante, y dije, yo debo de estar en ese programa. Fui a entrevistarme con el director musical y me dijo, te voy a hacer una prueba. Fue muy chistoso porque me dijo, pero quiero que cantes cosas de Michael Jackson. Ahí me tienes como loco aprendiéndome. Beat it, no, no want to be defeated. Y bueno, sí, y me aprendí alguna otra. Dije, ok, maestro, ya estoy aquí, me sé. Dice, te voy a hacer una prueba en vivo. Pues ándale, en vivo. Ay. Y ya con la orquestota, 3 saxofones, 2 trombones, sí, 3 trompetas, piano, bajo, guitarra, batería, una orquestota. Y bueno, ok, ya estaba yo listo y veía que pasaba un turno, pasaba otro turno. Y, y ya me dice, ahora sí te voy a hacer la prueba, canta de José José lo pasado pasado. ¡Wow! Y dije, todo lo que me aprendí de Michael Jackson. Bueno, con él la canté, claro que ya lo pasado pasado. Bueno, ahí la canté y fue un tumulto de gente que como era diciembre, las fiestas de fin de año, pues efectivamente el pasado quedó atrás, ¿no? Y el maestro Gustavo Pimentel me dijo, te espero en mi oficina. Y ya empecé a trabajar con él, no solo en los eventos, sino para hacer comerciales cantados, música para películas. Y hasta allá llegó el gran maestro Francisco Colmenero. Wow. Por el año de 1986-87, buscando quién le pudiera apoyar para hacer el doblaje de la película de Mary Poppins. Entonces, sí, esa de que donde cantábamos supercalifragilístico espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Todo eso me tuve la fortuna, pues finalmente nos quedamos con la chamba, ¿no? Y dirigía todos los musicales. Porque me decía el maestro, yo era el su mano derecha, obviamente su mano derecha era el que yo soy el productor y tú eres el ejecutivo. Entonces yo me fajé haciendo todas las canciones, dirigiéndolas, integrando los grupos, montando las voces, y fue pues muy, muy, muy emotivo. Y ese fue el primer gran trabajo que pues estuvo también al grado de que volvieron a editarla y han hecho nuevas ediciones con la mejor tecnología y los musicales los respetaron. Fíjate también que quedó, y a partir de ahí empecé a hacer cosas con Panchito Colmenero, que era el que hacía los lo más importante de los estrenos de las series y de las películas de Disney. Ajá. Con él empecé hace 25 años. Francisco Colmenero, un gran personaje del mundo del doblaje, que también mucha gente lo ha escuchado, a lo mejor no lo reconoce de nombre, pero mucha gente lo ha escuchado porque él hace muchas veces menciones de los títulos de las series. Sí, hay un tema de Ricardo que a mí me encanta, que es el opening de Gulliver Boy, y ahí él, Francisco Colmenero, es el que hace la introducción. Sí, la tema, narración, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Entonces, él le ha hecho, olvídate, un montón de cosas y es un gran personaje del mundo del doblaje. Oye, Ricardo. Hombre, sí, dime. De Gulliver Boy, interpretaste tanto el opening como el ending. Sí. Sí, sí, qué sí. Fortuna. ¿Qué te pareció la experiencia? Bueno, mira que aquí en México no duró mucho tiempo la transmisión de la serie, ¿eh? Sí, no duró mucho tiempo, pero el tema era bueno, sobre todo de que todos necesitamos a un héroe. Exactamente. Y nosotros, para seguir motivándonos en ser mejores, buscar al héroe y sacar... Yo siempre les digo que hay que sacar el héroe que todos llevamos dentro. Uh-huh. Bueno, sí, porque adelante. Es importante. Uh-huh. Yo te contaré, sí. Ricardo, dime. Que acá en Chile, claro, Gulliver Boy se transmitió una vez, pero pasó por varios canales. Y mucha gente, yo digo, oye, el opening de Gulliver Boy, ¿cuál era esa serie? ¿Pero cómo no te acuerdas de Gulliver Boy? No me acuerdo. Mira, le muestro el video y dicen, ¡ah, Gulliver Boy! De verdad, es un tema que a mí me encanta. ¿Sabes qué? Yo sé que en este momento hay gente que debe estar igual de colgada como la gente con la que tú hablas. Exacto. Así que, ¿te parece si escuchamos la canción a continuación? Vamos con esto entonces, Muero Gulliver Boy, por supuesto en la voz de Ricardo Silva. Y bueno, vamos a escucharla y a ver si la gente recuerda justamente de dónde viene este tema. Recuerden que estamos con el gran Ricardo Silva, acá en Fansite. ¿Por qué mal debe acabar? De acuerdo a la leyenda, cuando la hermosa Atlántida era amenazada por fuerzas malignas, el rey legendario y la reina de la luna unieron sus poderes para así sellarlo. Sin embargo, antes de que el demonio fuera encerrado, maldijo a los reyes diciendo que sus poderes volverían a amenazar su mundo cuando se encontrara con sus descendientes. Alguna vez tuvo que cumplirse ese destino. De repente, apareció un joven misterioso, su nombre, Gulliver. Vamos a viajar.